El aspirante. El aspirante. Me enamoré sin darme cuenta. Ti, me duele hoy tu indiferencia. Me duele hoy tu indiferencia.